Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos el relevo tras esta estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo enorme desde los estudios de Radio Alhama en internet. Nos traen una iniciativa bastante llamativa, organizada por la parroquia de Alhama, que es básicamente un campamento de fin de semana. Claro, un campamento. Y al analizar un poco la noticia, lo primero que destaca es el público objetivo, ¿no? Porque va dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. Y resulta curioso porque siempre se piensa que a esa edad se tiene, no sé, una energía inagotable. Pero la realidad actual es que están sometidos a una presión y a una sobreestimulación que es brutal. Totalmente. Brutal, sí. Por eso el propósito central de este retiro, que por cierto se hace en el convento de San Diego, no es simplemente hacer una excursión tradicional o pasar el rato. Busca ofrecer un espacio real para la desconexión, o sea, propiciar un encuentro íntimo con Dios y con uno mismo, y fortalecer la fe junto a otros jóvenes. En la práctica funciona un poco como un, digamos, reseteo de fábrica vital. Me encanta esa analogía del reseteo de fábrica, de verdad, porque si lo piensas, si la mente de un joven hiperconectado es como un dispositivo saturado de aplicaciones que consumen la batería, los espacios de oración que menciona el programa serían algo así como borrar la memoria caché, ¿verdad? Para liberar espacio. Exacto, sí, sí. Es una muy buena forma de visualizarlo. Y fíjate que las dinámicas de grupo que tienen preparadas actúan como el reinicio completo de ese sistema operativo. Al eliminar el ruido constante de las pantallas y de, bueno, las obligaciones externas, se crea un entorno propicio para volver a pensar las prioridades fundamentales. Suena fantástico sobre el papel, desde luego, pero aquí me surge una duda importante al revisar la logística de la agenda en la noticia, porque el inicio está marcado para el sábado a las 10 de la mañana y la finalización es el domingo a la 1:30 de la tarde. Un momento, ¿se pretende conseguir ese reseteo mental y espiritual tan profundo en apenas 1.5 días? Ya, parece poquísimo tiempo. Claro, es que es un margen demasiado reducido para que la experiencia logre un impacto real, ¿no crees? Es una duda muy lógica, sí, pero a ver, la clave no está en la duración en sí, sino en el aislamiento y la intensidad del formato. Cuando sacas a un grupo de personas de su entorno habitual y la sumerges en una dinámica de desconexión total, los mecanismos psicológicos de creación de lazos se aceleran muchísimo. Ah, claro. Como que todo es más intenso, ¿verdad? Eso es. Las reflexiones calan más rápido precisamente porque no tienen que competir con todas esas distracciones de la vida cotidiana. Claro, al no tener la vía de escape de mirar la pantalla del móvil cada 5 minutos, pues la conexión humana y espiritual se convierte en el único foco. Y hay un detalle clave en la información de los compañeros que hace posible esta inversión, y es que la cooperación económica es de tan solo 25 euros. Muy accesible, la verdad. Mucho. Esa cifra cubre tanto las actividades como los materiales y, bueno, unas sorpresas que hay planificadas. Esto elimina de un plumazo la barrera económica para asegurar que el dinero no sea un impedimento para nadie. Fundamental, sí. Eso es clave para garantizar que cualquier persona que sienta esa necesidad urgente de pausa pueda sumarse a la iniciativa de la parroquia. Y bueno, quienes deseen dar ese paso y reiniciar el sistema, solo tienen que formalizar su inscripción llamando al teléfono 631-915-6915. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando para analizar y acercar más información de las noticias que redactan nuestros compañeros en alhama.com. Así es, seguiremos desgranando toda la actualidad bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que nos asiste a los mandos desde el control técnico. Un saludo y hasta la próxima conexión aquí, en Radio Alhama. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.